La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Iniciamos esta entrega con otra muy interesante historia de radio, presentada magistralmente por Daniel Camporini, desde Argentina. Adelante, Daniel. Durante los primeros años de la radiodifusión argentina y al comenzar el desarrollo intensivo del medio, casi de inmediato se pudo observar que, de acuerdo a las posibilidades económicas, estas eran de primera, segunda o tercera categoría, de acuerdo al nivel de las contrataciones artísticas, situación que con el tiempo pudo ir modificándose en parte gracias a los aportes publicitarios. Al ingresar al profesionalismo, las emisoras de primera categoría eran las que se daban el lujo de poder contratar a los artistas preferidos por el público. Entre estas se destacaba sin duda LR3, Radio Nacional, que administrada por el señor Jaime Yankelevich, iba a la cabeza del favoritismo de la audiencia porteña, siendo considerada como la más importante emisora popular. Con un rumbo parecido, pero en menor escala y también menos pretensiones, transmitía LOH, Radio Bernotti, una emisora que venía manteniendo desde hacía ya un tiempo una cierta estabilidad, alcanzada gracias a una audiencia que ocupaba una menor posición socioeconómica. Pepita Bernotti, esposa del propietario, explicaba que en esa estación no se ofrecían obras clásicas ni conferencias complejas, porque de hacerlo dejaría de ser la emisora del pueblo, de esa gente que llegaba a su casa agobiada por la jornada laboral, sin humor para devanarse los sesos, tratando de entender o gustar obras creadas por intelectos superiores al suyo, y que en realidad estaban dedicadas a clases sociales superiores a la suya. Durante algún tiempo, popularmente se la conoció como LOH Radio La Abuelita, esto debido a que uno de sus programas más populares era La Hora de la Infancia, que era conducido por una supuesta abuelita que leía cuentos, traía canciones y premios para los niños. La abuelita no era otra que Pepita Bernotti, y la historia con este programa terminó en un verdadero escándalo, debido al cual las críticas de la prensa y las revistas del medio fueron realmente severas y hasta impiedosas con la emisora. El cambio de nombre fue puramente comercial y poco beneficioso para Bernotti. LS6, Radio Bernotti, llegaba a la ciudad de Buenos Aires a finales de la década de 1920, luego de haber sido inaugurada en la localidad de Quilmes, con el prefijo D6 otorgado por el Ministerio de Marina y con el nombre fantasía de Quilmes Broadcasting. En agosto de 1928 instala su estudio en la calle Hipólito Yrigoyen 1532, frente a Plaza Lorea, en las cercanías del Congreso Nacional, y el 1 de febrero de 1929 recibe de las autoridades el nuevo prefijo de LS6, cuando se produce el reordenamiento de emisoras a nivel mundial. Ricardo Bernotti basaba la programación de su emisora en la presentación de muchos principiantes, los que luego de alcanzar una cierta experiencia, los más afortunados se iban en busca de una radio de mayor jerarquía, y también con artistas que habían quedado relegados a un eterno segundo plano en el favor del público, haciendo trabajos en otras estaciones porteñas, o también llenaba sus horas de transmisión con programas dedicados a las diferentes colectividades extranjeras afincadas en el país. Al llegar 1930 y habiendo alcanzado una cierta popularidad, Bernotti decide trasladar su emisora a la calle Estados Unidos 1880, en la misma cuadra en donde Jaime Yankelevich había instalado su LR3 Radio Nacional. En 1931 llega un acuerdo con Jaime Yankelevich y este pasa a administrar por un corto tiempo a LS6, cambiándole su nombre por el de Radio Bijou, lo que le permite a la emisora mejorar en mucho el nivel de sus programas, pues comparte con ella a los artistas de las otras emisoras por él administradas, las que en ese momento eran LR6, Radio La Nación, LS4, Radio Porteña y LR10, Radio Cultura. En 1933, Yankelevich inaugura su Palacio de la Broadcasting en Belgrano 1841. Bernotti le compra el edificio de Estados Unidos 1816 y lleva allí a su LS6, que vuelve a ser Radio Bernotti, y que a partir del mes de agosto de 1932 adoptará el nombre fantasía de LS6, Radio del Pueblo. Transmite LS6 en Radio del Pueblo en Capital Federal, la primera a la derecha de su dial en la frecuencia de 1350 kHz. Permanece en este lugar algo menos de 3 años, ya que en marzo de 1936 se muda a Córdoba 1580, donde alquilan un edificio realmente señorial que pertenecía a la familia Madanes, y allí permanece hasta 1958. Como todo personaje del mundo de la radiodifusión de esos años, Bernotti tenía sus amigos y también sus enemigos dentro de la prensa gráfica. Sus amigos definían a la emisora como una de las más sintonizadas del país y con un plan de continua mejora hacia la presentación de las más exitosas manifestaciones del arte menor. Afirmaban que a eso se debía la popularidad que alcanzaban en poco tiempo quienes se presentaban ante sus micrófonos, gracias a lo nutrido de su audiencia. Depósito Pampa Mayorista de Comestibles de Orlando Esberna, Muñoz 2765 San Miguel. Con motivo de la celebración de las tradicionales fiestas de fin de año, desea un feliz y venturoso 1978 lleno de amor, paz y prosperidad a sus señores clientes, amigos y proveedores y a toda la audiencia de este su programa. Señoras y señores, a lo largo de este año fueron muchas las atenciones recibidas, plenas de satisfacciones que solo se logra cuando la intención es recibida con el mismo cariño con que se brinda. Hoy deseo hacer público mi agradecimiento al señor Orlando Esberna y a su señora esposa, quienes me brindaron la exclusividad para su programa, representando en él su importante firma comercial. A la Dirección Artística y Administrativa de Radio del Pueblo, que me brindó la oportunidad para que a través de su onda amiga llegue con mi mensaje a recordar a un verdadero ídolo del pueblo. Me refiero al maestro Juan D'Arienzo. Otros, sin embargo, opinaban que la emisora nunca había desempeñado un papel importante en el aspecto técnico y artístico. Se publicaban muchos artículos en las revistas especializadas donde se ridiculizaba a LS6, apodándola como populachera o arrabalera. Pero a pesar de esto, se mantenía en el aire y ya para 1934 lo hacía durante 16 horas al día. Y además, ofrecía a los interesados un servicio especial de un camión sonoro de propaganda para conferencias, fiestas en teatros o locales en todo el territorio del país para la retransmisión de los programas de Radio del Pueblo. Algo realmente curioso. LS6, Radio del Pueblo, siempre empleó la frecuencia de 1.350 kilociclos en la banda de los 222,2 metros de la onda media, pero jamás con una potencia importante. Los registros encontrados indican que en sus primeros años nunca superó los 4.5 kilovatios y la mayor potencia alcanzada fue la de 25 kilovatios en 1983, cuando sus estudios estaban ya en la calle Uruguay 1237, aún bajo la administración del Estado y ya a punto de ser privatizada para cambiar nuevamente su identidad. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Estás escuchando Frecuencia al Día, expertos en radio y comunicación. El evento Encuentro Regional de Telecomunicaciones se prepara para presentar su edición número 21, que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en Rosario y promete una gran presencia de expositores, acompañado de capacitaciones de alto nivel. El reporte desde Chile con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio de radios.com nos informa. A varias semanas de su inauguración, el reconocido evento ya cuenta con más del 50% de stand reservados para su exposición comercial. Entre las firmas más destacadas se encuentran Report TV, Tecnos, Telam, Belcon, Video Switch, Koch, Latinoamérica, Wiretech, LAT Power, Comunitel, Carvi Sistemas, Latino TCA, BCD, Sinocom, Fibromarket, Interlink, Discovery, Fox Networks Group. Como ya es habitual, los visitantes podrán disfrutar de demostraciones en vivo de las tecnologías de vanguardia, así como tener acceso a adelantos de contenidos y la posibilidad de realizar alianzas comerciales con los diferentes actores de la industria de las telecomunicaciones. Con respecto a los contenidos, desde el área académica adelantaron solo las temáticas de los dos únicos talleres: periodismo de investigación y fibra óptica. Ratificaron además que a medida que se vaya confirmando el temario que se desarrollará en las jornadas, será subido a la sección capacitaciones del sitio web www.encuentrosregionales.com/2017/capacitaciones, al igual que todas las actividades que se incorporen en este Encuentro Regional de Telecomunicaciones, Rosario 2017. Al momento ya cuenta con 3 sponsor plata: KOC Latinoamérica, Tecnosus e Interlink, 4 auspiciantes Express, CACPI, Polo Tecnológico Rosario y Copitec, e importantes media partner de radios.com, Todo TV, Prensario Internacional, Newsline Report, Paralelo 32 y Señal Internacional. Para los organizadores, estas cifras son más que una excelente noticia. Son el augurio de una edición de gran nivel técnico, teórico y comercial, que sin lugar a dudas brindará una excelente experiencia para todos los visitantes. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en la República Dominicana el día 4 a Frankie Arias, el día 7 en Argentina a Elena Dichoff de Gorini, el día 9 en España a Antonio Iniesta López, el día 9 en Argentina a Marcela Lazo, el día 21 en España a Pedro Serrano, el día 29 en México al amigo Jesse David Gutiérrez, y el día 30 en Chile a Hugo López. Y como tributo de recordación, el día 7 en la República Dominicana hubiese celebrado un año más de vida el destacado radioaficionado y amigo Amable Alfonso. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, informó que después de licitar las frecuencias de AM y FM y resultar ganadores en el mes de febrero, el grupo Tecnoradio no llegó a pagar la contraprestación de 288 millones de pesos que incluían un paquete de 37 frecuencias de radio. Asimismo, el grupo Radio Centro perdió 12 estaciones que ganó en Acapulco y Chetumal, cuyo monto ascendía a 100 millones de pesos. El grupo Núcleo Radio 1000 perdió 2 frecuencias que ganó en Campeche por no cubrir la contraprestación de 50 millones de pesos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que habrá una nueva licitación de frecuencias para el mes de diciembre. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Esto es Frecuencia al Día, programa semanal realizado por Dino Bloise. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones Frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sin Fronteras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Informe DX número 4 del DX Club Sin Fronteras de Brasil para Frecuencia al Día. Radio Japón NHK transmite en español en los siguientes horarios: de las 04 a las 04:30 UTC en 6.195 kHz, de las 9:30 hasta las 10 horas UTC en 6.195 kHz. Radio Japón también transmite en idioma portugués en los horarios de frecuencia a seguir: de las 09 hasta las 09:30 UTC en 6.195 kHz, de las 21:30 hasta las 22 horas UTC en 17.540 kHz. RAI Argentina al Mundo transmite en idioma portugués de las 12 hasta las 12:55 kHz en 15.345 kHz, de las 23 hasta las 23:55 UTC en 15.345 kHz. Radio Nacional de Amazônia de Brasil transmite en idioma portugués en los siguientes horarios y frecuencias: de las 00 hasta las 00 hora UTC en 6.180 kHz y 11.780 kHz. Radio KBS World Radio en idioma español sigue transmitiendo en los siguientes horarios y frecuencias: de las 11 hasta las 12 horas UTC en 11.795 kHz, de las 01 hasta las 02 horas UTC en 11.810 kHz y 9.605 kHz para América del Sur; de las 02 hasta las 03 UTC en 15.575 kHz para América del Norte, y de las 18 hasta las 19 horas UTC en 9.740 kHz para a Europa. Radio Cario transmite en idioma portugués de las 22:15 hasta las 23:30 UTC en 12.005 kHz. Radio Taiwan Internacional transmite en idioma español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 00 hasta las 01 UTC en 11.530 kHz, y de las 03:00 hasta las 04:00 UTC en 5.985 kHz. Radio 9 de Julio de São Paulo, Brasil, transmite em idioma português de las 00 hasta las 00 horas UTC en 9.820 kHz. Radio La Voz de Vietnã transmite en idioma español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 00:30 hasta las 01 y de las 01:30 hasta las 02 horas UTC en 7.315 kHz, de las 18 hasta las 18:30 y de las 21 a las 21:30 UTC en 7.280 kHz y 9.730 kHz. Radio Brasil Central de Goiás, Brasil, transmite en idioma português em los seguintes horários e frequências: de las 00 hasta las 00 horas UTC en 11.815 kHz y 4.985 kHz. Desde el pasado 19 de mayo, la Radio B2 de Curitiba en Brasil cierra sus emisiones en portugués y asume la emisora Red Evangelizar con las frecuencias de 6.040 kHz, 9.725 kHz y 11.935 kHz. La Radio B2 fue un proyecto de radio iniciado en noviembre de 2011 después de la adquisición del canal por parte de los misionarios redentorista frente al grupo marista, responsable anteriormente por la tradicional Radio Clube AM B2. Tenía una programación de lenguaje popular y al público católico. Recientemente contó con una parcería con el Club de Fútbol Atlético Paranaense para la vinculación del proyecto deportivo llamado de Radio CAP. La marca RB2 remetía al antiguo nombre de la emisora PRB2 Radio Club. La 1430 AM está entre las radios más antiguas del país y más antiguas del Paraná. Inaugurada en 27 de junio de 1924, el pasado 28 de mayo ha sido realizado el tercer encuentro de radioaficionados de Caruaru en Brasil. Más de 100 150 personas han estado prestigiando el evento, a los que damos gracias por compartir con nosotros el suceso del encuentro. El encuentro fue una realización del DX Club Sin Fronteras. Les habló Antonio Avelino desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil, del DX Club Sin Fronteras para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día con Dino Bloise. El Día de la Radio Universitaria Latinoamericana fue aprobado en el último plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, realizado en Mendoza a través de la moción de la Asociación de Radios Universitarias Argentinas. La celebración del año 2013 fue la primera. Toda la información con Eusebio Sánchez desde Miami. Gracias, Dino. La fecha elegida fue el 5 de abril, en coincidencia con la salida al aire, en 1924, de Radio Universidad Nacional de La Plata, Argentina, primera emisora universitaria del mundo. El grupo Radio Escucha Argentino continuó diciendo: la fecha fue aprobada por la Red de Radios Universitarias Latinoamericanas y del Caribe, RULAC, en la ciudad de Rosario, a mediados de 2012. Radio Universidad Nacional de La Plata fue inaugurada oficialmente el 5 de abril de 1924 en el Salón de Actos del Colegio Nacional de la capital de la provincia de Buenos Aires, en un acto en el que también se dio inicio al ciclo lectivo de ese año. La ceremonia, encabezada por el presidente de la Casa de Estudios, se realizó en memoria del fundador y primer presidente de la UNLP, doctor Joaquín V. González. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, un tributo de recordación al locutor Jorge Ferreras, quien falleció el domingo 21 de junio del 2015, a los 68 años de edad. Durante varios años se encargó del espacio Rincón del Diexismo, por lo que era una figura muy querida por los oyentes desde 1983 en NHK Radio Japón. Estuvo a cargo de la traducción y locución de noticieros y programas en esa emisora. Además, era pintor. Jorge era un gran aficionado a la cultura japonesa en general y a la ceremonia del té en particular. Jorge Ferreras había nacido en Rufino, Santa Fe, Argentina, en 1947. A continuación escucharemos la voz de Jorge a manera de recuerdo. Hola, amigos diexistas. Hoy comenzaré la lectura de los informes de recepción de nuestra NHK World Radio Japón por México. En San Clemente, Jalisco, nos registró en 5 oportunidades Luis Clemente de Dios Arciniaga entre el 11 y el 18 de noviembre. Amigos, les agradecemos la gran cantidad de saludos recibidos para las fiestas que hicieron parecer pocos los informes diexistas. Muchas gracias y hasta el próximo espacio. Descansa en paz, Jorge Ferreras. Hasta siempre. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El regulador español, la CNMC, aprobó la desregulación del mercado de los operadores móviles virtuales al considerar que tiende hacia la competencia. Una vez aprobada la medida definitiva, se establece un plazo de 6 meses para levantar las obligaciones regulatorias existentes. En Ecuador, se espera que durante el segundo semestre del año, Virgin Mobile inicie operaciones como operador móvil virtual que ofrezca datos y voz. Actualmente, en el mercado ecuatoriano están con Cell, es decir, Claro, con 58% de los clientes, seguido de Otecel, esto es Movistar y Twenty, con 31% y CNT con 11%. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, la banda ancha fija creció 8.3% durante 2016. El regulador estima que la penetración de servicio es de 15.93 conexiones por cada 100 habitantes. AT&T anunció la adquisición de una cartera de espectro 5G a nivel nacional mediante el acuerdo de compra de Straight Path por $1.600 millones de dólares. dólares. La compañía pagó una prima de 160% por la empresa que posee frecuencias milimétricas en las bandas de 39 y 28 GHz. A finales de abril, el ejército brasileño comenzará la segunda etapa del proyecto Amazonia Conectada, que tiene como objetivo final instalar casi 8.000 kilómetros de fibra óptica para conectar 52 municipios del interior del estado del Amazonas por los lechos de los ríos. Esta segunda etapa constará del despliegue de 600 kilómetros de cable de fibra óptica en dos carreteras, conectando a 20 municipios. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Angola, 4949.75, Radio Nacional de Angola, desde Mulembos. Captación 1836 a 1850 del día 3 de junio, con canciones africanas en idioma portugués y comentarios. Simpo de 1. 4, 3, 2, 1. También de 0440 a 0520 UTC del día 4 de junio con canciones en portugués y comentarios. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Bolivia, 6134.8, Radio Santa Cruz desde Santa Cruz de la Sierra, captación 2247 a 2258 del día 3 de junio en idioma español con comentarios. Señal muy débil. Simpore 1, 3, 2, 2, 1. Brasil, 11.895, Radio Boa Bonchadi desde Porto Alegre, captación 2110 a 2123 UTC del día 3 de junio, en idioma portugués con comentarios, 5 de 1, 4, 3, 2, 1. 15.190, Radio en Confidencia desde Belo Horizonte, captación 1935 a 2003 UTC del día 3 de junio, con canciones brasileñas, portugués y comentarios, identificación 4 y 44, Radio en Confidencia, Simpo de 2, 4, 3, 2, 2. Congo, 6115, Radio Congo desde Brazzaville, captación 1806 a 1825 UTC del día 3 de junio, en idioma francés con locutor y comentarios, Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Ecuador, 6050, HCJB desde Pico Pichincha, captación 2248 a 2257 UTC, del día 3 de junio en idioma español con comentarios. Señal débil. Simpore 1, 4, 3, 2, 1. Alemania. 7365 HCJB Germany. Desde Wienermoor. Captación 1830 a 1842 UTC del día 3 de junio con canciones africanas. En idioma portugués con comentarios. Simpore 2, 4, 3, 2, 2. Etiopía. 5950, Voice of T-Ray Revolution desde Addis Abeba, captación 1758 a 1810 UTC del día 3 de junio, con canciones africanas, Simpo de 35433. Las recepciones de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Zhangyan ATS-909X y Texum PL-880, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales. Desde México 73. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.